Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy volando por Hola, ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas. Acá estamos arrancando nuestro programa número 19. ¿Cómo andas, Vale? Bien, acá arrancando la semana después de una semana intensa, ¿no? Muchas noticias, muchas cosas que pasaron desde el lunes pasado a este. Sí, la verdad, digamos que parece un tema repetido, ¿no? La semana anterior, digamos, siempre que arrancamos un programa, la semana anterior nos deja infinidad de temas como para poder abarcar, para poder tratarlos. La claro. verdad que la realidad es dura, es intensa y siempre, lamentablemente, nos da tema para poner en agenda, o para seguir hablando de ellos. Sí, como decimos siempre, una hora semanal nos queda muy poco. Tendríamos que tener programa diario por poco. Sí, vuela. La realidad, digamos, que ya estamos cerca, ¿no? De que lo que esperamos todos que sea ley. Sí. En la víspera del 8A. Sí, que esperemos que si el 13J fuimos 1 millón, el 8A seamos 2 millones. Sí. Sí. Para todos aquellos senadores que están ahí que no saben bien para dónde direccionar, que bueno, que sea el afirmativo en el momento de la votación. Sí, sabemos que no es un escenario tan favorable. Pero bueno, ojalá se dé, ¿no? Ojalá sea ley. Bueno, y ahí estaremos. ¿Sí? Claro que sí. Estaremos, vamos a estar cubriendo. Estaremos ahí cubriendo y viendo cómo se va desarrollando para el lunes que viene hablar de este tema que nos tiene muy ocupados. Y bueno, acá en la zona, el tema de la lucha del astillero. ¿Sí? Que no casualmente en el programa del ahora apareciera uno de los voceros oficiales, ¿no? De la Nata, no de este domingo, sino del domingo anterior, se ocupó bastante profusamente del tema y me hizo recordar claramente los programas de Neustar allá en su momento, en la época de Menem, cuando desde su discurso, en ese momento eran, bueno, no había cable, eran, pero tenían prime time en los canales de cable, de aire, de aire, ¿sí? Sí. Los que había en ese momento, instalando claramente el tema de los beneficios, entre comillas, de la privatización, ¿no? Y como ahora, en realidad, ya Menem lo hizo, se encargó de privatizar todo lo que había. Lo poco que queda en manos del Estado, bueno, pues viene la segunda ola privatizadora y parece que el botín ahora, por lo menos ya digamos, el ferrocarril provincial no existe más. Ya Vidal lo hizo. Ya, para recordar, ¿no? Porque pasan tan vertiginosamente los temas que parece que nos olvidamos. Y bueno, hoy el ferrocarril provincial no está. Vidal lo hizo. Y parece que ahora se quiere llevar puesto al astillero también. Sí, pero bueno, hay mucha resistencia y mucha lucha. Hay miles de empleados y bueno, y lo llevamos, lo extrapolamos a las familias, ¿no? Las familias que dependen del astillero. Y es claro, digamos, que ahí lo que tiene que haber es apoyo y no este este verso instalado de los medios que si no es privado no funciona. Y bueno, y no es así. Hay mucha obra hecha y los platenses lo sabemos, digamos, quienes pasan por el Estadio Ciudad de la Plata, mal llamado Estadio Único, ¿sí? Es el Estadio Ciudad de la Plata, donde muchos van a ver los recitales. Bueno, el techo que está en ese estadio fue hecho por los laburantes del astillero. Fue trabajo del astillero. Claro. Sí, muchas reparaciones de la fragata Libertad fueron hechas en los astilleros. O sea, eso no llega, ¿eh? Y recordemos que fue alabado, ¿no? El astillero hace un tiempito cuando el presidente lo fue a visitar. Bueno, pero para los platenses tenemos algo por donde mucha gente transita y es un hecho concreto y real que se ve, está plasmado. Y para quienes vienen eventualmente a nuestra ciudad con las cantidades de recitales que hay y se admiran por esa obra, bueno, esa obra fue de los astilleros. Claro que sí. O sea, hay que tenerlos bien presentes, ¿eh? que no nos lleven de las narices con ese mensaje de esta ola privatizadora y la meritocracia, ¿no? Que siempre nos vienen a contar. Así bueno. Es. Y bueno, en el programa de hoy, ¿con quiénes vamos a hablar? Bueno, tuvimos lo que siempre el Estado, digamos, este Estado, ¿no? Que no hace nada, o no es que no hace nada, sino que tiene antecedentes, tiene información de lo que puede pasar, y después cuando pasa, todos nos asombramos. ¿Por qué? Claro, ¿y qué hace el gobierno por su lado? Siempre desliga responsabilidades, siempre le pone la responsabilidad afuera, ¿no? En algún vecino, en algún laburante. Sí, acá está claro, digamos, que estamos hablando de la mal llamada tragedia, sino, digamos, estamos hablando de un evento totalmente evitable, ¿sí? Y previsible, que, digamos, que fue en la escuela de Moreno, que se llevó la vida de dos trabajadores de la salud, ¿sí? Así que, bueno, de la educación. Perdón, de la educación, sí, y para eso vamos a estar hablando con Roberto Baradel para saber un poco todo esto que venimos hablando, ¿no? Los antecedentes que los gremios ya habían planteado de las deficiencias que había de infraestructura, que no son nuevas, pero que evidentemente que este gobierno las ha acrecentado. Así que bueno, de estos temas, de la paritaria, bueno, todos los temas relacionados con la educación vamos a estar hablando con Roberto. Sí, que como todos sabemos es delegado de SUTEBA, secretario general de SUTEBA y también de la CTA. Después vamos a hablar con el doctor Aníbal Lecerre, que es psicoanalista y es director de una revista digital que se llama La Libertad de Pluma. Es una revista muy interesante que está hecha por distintos profesionales, o sea, tiene distintas miradas, ¿no? Sobre los temas de actualidad también. Y en el caso, bueno, Aníbal Lecerre es psicoanalista, pero en la revista escriben otros profesionales de otras áreas como filósofos, sociólogos y demás. O sea que nos vamos a tomar un tiempo como para pensar. Como para reflexionar. Bajar los decibeles, exacto. Y reflexionar, relacionar todo lo que es el neoliberalismo, cómo lo enfrentamos, pensando un poquito en el logo de Ciudad Resiliente Radio, que nosotros tenemos ahí muchas palabras sueltas, así que son distintas temáticas de políticas públicas y demás, ¿no? Como la desigualdad, la lucha, la clase, la organización, educación, trabajo, sí, justicia. Justicia. Bueno, vamos a hablar con él sobre un poco de todos estos temas. O sea, vamos a reflexionar un poco. A reflexionar, sí. Vamos a ver si nos ayuda a entender. Vamos a dedicar un tiempo para pensar y ver cómo se puede seguir. Y bueno, y hoy tenemos la música de hoy está. Lo tenemos apuntado a un intérprete. Sí. Hoy nos va a acompañar musicalmente Luis Alberto Spinetta, ¿no? El flaco que allá por el año 97, cuando se instaló la Carpa Blanca, con toda la lucha docente en ese momento, justamente en la primera ola privatizadora, como decíamos recién, en la primera etapa del neoliberalismo en nuestro país, los docentes habían instalado la Carpa Blanca. Y allí, cuando se hizo el festival por un año de la lucha de la Carpa Blanca con los docentes, el flaco Spinetta, frente a miles de docentes, interpretó un tema que se llama Barro Tal Vez. Y son hermosas las palabras que les dedicó a los docentes que atentamente lo escuchaban y decían: honestamente yo no soy nadie, pero ahora soy un montón, porque soy todos ustedes y me encanta estar así, como si fuera un grano de arena más en un inmenso material de una solidez muy grande que son los maestros. Y solamente con la intención y con mi corazón de impulsar aún más esta idea que va a beneficiar a todos. Y dice: yo me estoy volviendo canción, maestro tal vez. Así fue como presentó el tema. Y bueno, estaba bueno recordar el acompañamiento del maestro Spinetta a la lucha de los docentes. Y bueno, dedicarles nosotros desde acá otra vez este tema a la lucha docente. Bueno. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Lunes, desde las 10 de la noche. School.

desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Bueno, ahora sí volvemos y vamos a tratar este tema de lo que fue la tragedia de Moreno. Evitable. Sí, totalmente evitable, obviamente. Estamos hablando con Roberto Baradel. ¿Cómo te va? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, un poco, digamos, pensando, ¿no? Que lo que pasó la semana, digamos, ahí en Moreno es una crónica de de varios hechos que han pasado en nuestro país. Podemos remontarnos a Cromañón, a Once, acá mismo con las inundaciones de La Plata. Y bueno, está claro, digamos, que los gremios han hecho una presentación con todo de cómo se encontraba toda la infraestructura escolar, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. No como las inundaciones, quizás porque más allá del tema es un hecho que es que excede el marco de sí de la realización de las obras, pero que excede el marco, como si hubiera caído un rayo en una escuela y no hubieran puesto para el rayo, ¿no? Está mal que no se hubiera puesto para el rayo, pero el rayo cae por el tema de la naturaleza. Esto es negligencia pura y dura con respecto al tema de de las autoridades cuando le venimos denunciando la situación, que las escuelas están en situación de abandono y desidia, ¿no? Desidia por parte de la administración y corrupción también, porque hay que decir que al director provincial de infraestructura no se paran del cargo por inflar, abultar presupuestos. Sí, totalmente. Y también hay un consejo escolar que está, como es el de Moreno, como el de La Plata también, pero el de Moreno estaba intervenido y el interventor lo puso el propio Sanchezini, o sea que no tienen excusas para decir que tenían a cargo las escuelas en su totalidad y no han hecho nada, y le hemos presentado notas a Sanchezini y a Vidal y al ministro de Trabajo y no han hecho nada, y hemos reclamado al interventor en Moreno y no hizo lo que tenía que hacer. Y la escuela le ha hecho denuncias y pasó lo que pasó, ¿no? Sí, estuve escuchando una nota que le hicieron a este Sanchezini y él decía que no tenía concretamente los números, no tenía una cuantificación. Ahora, es claro, digamos, esto que ustedes le presentaron una carpeta con todo el estado de la escuela, o sea que no se podía hacer el distraído, la información no, si tenía la tenía. Nuestro, inclusive la 49 figuraba, no con problemas de gas, porque en ese momento nos habían informado que tiene otros problemas que de claro. Pozo ciego, saturación de pozo ciego, pero también estaba ahí. Pero estaba con el tema de gas y las denuncias por la misma escuela y por el sindicato que había hecho ahí en la intervención en Moreno, y vuelvo a decir, la intervención estaba a cargo de Sanchezini. El funcionario que nombró dependía de Sanchezini. Y también seguramente ha influido la disolución que se hizo de la unidad ejecutora provincial, ¿no? Que debía... La desmantelaron, claro. Echaron a gente y no controlaron absolutamente nada. Pero no solamente las escuelas, los hospitales. Vas a ni recordar los hospitales. Acá en la capital de la provincia. Tienen que cerrar salas, operar con luz de celular, porque llueve y se inunda, se corta la luz, no anda el grupo electrógeno o anda para determinadas instrumentos tecnológicos, pero no anda para otros. Bueno, y es la capital de La Plata, ¿eh? Sí. Es la capital, perdona, de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, claro, sí. Sí, en La Plata, en el hospital de niños. Exactamente. Sí. Sí, digamos, es un abandono de total del Estado y bueno, cuando suceden estas cosas, siempre uno, o sea, sí, es como que los funcionarios se toman la cabeza, pero en realidad, digamos, tienen, o sea, es algo, digamos, que está latente, que se sabe que puede pasar, pero bueno, como no se da la prioridad que tiene que tener todo lo que es la infraestructura edilicia, de como vos decís, ¿no? No solo de la educación, la salud y muchos temas. No, porque hay un ajuste y además comunican cosas que no son verdad. Ellos son el gobierno de la posverdad, que es un eufemismo de la mentira. Entonces le dicen, nadie invirtió tanto en infraestructura. Entonces, ¿la de dónde sacan eso? Si el 4% destinado a la infraestructura, del presupuesto de infraestructura en general, a educación. ¿Qué, como nadie invirtió tanto en infraestructura? Yo te puedo asegurar que ningún gobierno atacó tanto y fue tan irresponsable con la educación pública como este. Inclusive, mira que nosotros discutimos mucho con el otro gobierno, con el gobierno de Chile, fundamentalmente en los últimos años, y yo tengo que reconocer que por lo menos a cosas se hacían, aunque distaba mucho de lo que necesitábamos, pero se hacían cosas. Este gobierno no hace nada, de nada, de nada, de nada. Deja caer las escuelas, deteriorarse. Pero, mirá, para que tengas una idea, el interventor que nombró Sanchezini, cupo de comedores escolares, 2018, ¿sabés qué cupo se envió para que le lleguen a las escuelas? Los cupos 2016. Para que vos tengas una idea de cómo hacen el ajuste, ¿no? Claro. Sí, nosotros venimos tocando varios temas de que relacionados a educación y como los equipos de orientación escolar. Claro, que también, bueno, ahí es claramente, hay un ajuste, sacándolo de las escuelas y llevándolo a una centralización que obviamente a lo que apunta es un achicamiento en todo, digamos, en los profesionales docentes. No, y aparte de los profesionales, no, esos equipos no van a poder trabajar como deben trabajar en cada una de las escuelas comprometidas, lo mismo que la reforma en las escuelas técnicas. Lo mismo fue el cierre, el intento de cierre en escuelas de islas, y así te puedo decir un montón de situaciones. Y, digamos, ¿y cómo está la situación ahora en Moreno? Y, bueno, ¿cómo está reaccionando la comunidad educativa? Hasta ahora no fueron autoridades de la Dirección General de Escuelas, de otra vergüenza, no dio la cara a Vidal, no dio la cara a Sanchezini. Renunció la inspectora distrital, nombraron a un inspector distrital hoy, un profesor de educación física, pero todavía no fue parte del gabinete. El gabinete de educación no fue, tendría que estar ahí en Moreno. Y con clausura de escuela, lo mismo que en Rodríguez, lo mismo que en Pilar, lo mismo que en La Plata, escuela suspensión de clases, muchas en Mar del Plata, en muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires. Porque está pasando lo que nosotros veníamos anunciando, que pasaba. Lo que pasa es que ahora sale a luz con dos pérdidas irreparables de dos personas excelentes, trabajadoras, docentes, que se podían haber evitado. Sí, eso es lo que, digamos, son tragedias totalmente evitables. Y dentro de este esquema de la educación, llevándolo a la condición laboral, a la paritaria, ¿en qué situación se encuentra? Hoy estuvimos con el Ministerio de Trabajo, es claro, también otra mentira, la de la conciliación obligatoria, sexto día de conciliación, no tenemos convocatoria, cuando lo primero que tienen que hacer es convocar a las partes. Y eso es algo que se viene repitiendo desde todo el año, ¿no? Exactamente. Bueno, nada, Roberto, te agradecemos la comunicación y el tiempo que nos has dedicado a Ciudad Resiliente. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno. Bueno, la realidad es dura, ¿no? Y es muy triste porque se perdieron dos vidas en una escuela con un problema de una instalación de gas, con reclamos hechos por la gente del colegio, con reclamos hechos por los gremios, con un proyecto de ley de emergencia de la infraestructura de las escuelas. Sí, ahí está. Bueno, sí. ese totalmente... Ahí está bueno, digamos, este, ¿no? Porque, bueno, este proyecto que se presentó en el 2014... Y en el 2016 también. Claro, pero bueno, pero ¿por qué se tuvo que presentar en el 2016? Porque no tuvo tratamiento dentro de la legislatura. Entonces ahí también debería hacerse la política, hacerse un poquito cargo de esta situación, ¿no? Porque si un proyecto no se cae es porque no tiene el debido aval, no tiene el debido consenso para que siga su curso. Y después nos encontramos con esto, que obviamente acá el quien tiene la responsabilidad es el gobierno de María Eugenia Vidal. Pero también desde el poder legislativo se deberían haber apoyado esto como para decretar una emergencia que claramente no estamos... Existe. Existe. Claro, o sea, que existe. Es así. Uno, digamos, ahí puede sí, encontrar esto, colegios. Digamos, se llega a través de años, no es de ahora, del 2018 nomás, obviamente, de no darle la importancia del presupuesto suficiente a la educación y priorizando otras cosas, ¿no? Dejando de lado todo el mantenimiento de los edificios escolares y demás. Pero sí, es cierto lo que decía recién Baradel, que a cuentagotas algo se hacía antes, ahora con esta gestión es nada. Sí, una cosa que debo aclarar es que, bueno, cuando uno pone que hay desidia del Estado, y si lo ponemos en los ejemplos clásicos que tuvimos en nuestro país, como fue Cromañón, como fue Once, como fue las inundaciones, cuando hablo de las inundaciones no tenía mucho sentido cuando estamos hablando de lo que aconteció dentro de la escuela de Moreno, sino a lo que sí tiene que ver es cuando... ¿Qué es lo que tiene que ver? Los gremios se juntaron e hicieron un relevamiento escuela por escuela lo que le faltaba. Se lo presentaron a quien se lo deben presentar, a la gente de infraestructura de la Dirección General de Escuelas. ¿Y qué hizo? No hizo nada. O sea, o hizo lo poco que podía hacer, pero no priorizó. Bueno, y por otro lado lo que decía, ¿no? Que Sanchezini no sabía en una entrevista, no podía cuantificar o no podía decir cuáles eran las zonas más prioritarias donde debía ocuparse el Estado. Pero volviendo a lo que tiene que ver con la inundación, es cuando te dan aviso, ¿sí? desde distintas órbitas del Estado, de la educación, del lugar donde sea, cuando hay avisos, hay responsables políticos. Claro que sí. Entonces, como hay responsables políticos, que hoy obviamente está dentro del gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal, y bueno, y todo lo que estuvimos hablando de lo que pasó cuando se disolvió la unidad ejecutora de la provincia, que básicamente su núcleo de acción era en esto, ¿no? De trabajar sobre la infraestructura escolar. Entonces ahí es donde hay responsables, y bueno, por eso lo igualaba a las inundaciones, porque hubo ejemplos, hubo antecedentes, y después uno mira la ejecución del presupuesto y ve que hay subejecución. Si hay subejecución implica que no se invierte todo lo que se dice que se va a hacer. Entonces siempre nos quedamos con la película que nos dicen, esos títulos. Todo lo que se va a invertir, pero después no vamos a ver la realidad. Entonces no se hace todo lo que se tiene que hacer, y los fondos que no se utilizan van a otros lugares que seguramente van a tapar huecos. Podemos decir que va también a la corrupción, seguramente, pero va a tapar huecos, va a tapar todos los intereses que hay que pagar por los distintos préstamos. La provincia se endeuda recurrentemente porque, a pesar de ser la mayor provincia, la que produce más, la que tiene más más habitantes, no tiene su correlato en la participación. Entonces todo tiene que ver con todo, ¿sí? A eso un poco apuntado cuando llegó, decía el ejemplo que tenemos en nuestra ciudad querida de La Plata. Bueno, pero bueno, es así, digamos, o sea, evidentemente tenemos una realidad donde no se pone el foco que se tiene que poner, que no es nuevo, claramente, que viene de antes, que hay una desidia que viene de antes, que por ahí ahora también se profundiza, ¿no? Por todos estos temas que venimos hablando, ¿no? Sí, cuando por distintos lugares tu objetivo es achicar el Estado, ¿sí? Que tiene que ver un poco lo que hablamos hoy ¿no? al principio del neoliberalismo, neoliberalismo que lo que que quiere es esa imagen de eficiencia que tiene el de privado. De eficiencia y de desinterés por el entorno, ¿no? De estar nada más que atento a sí mismo, ¿no? Esa cosa tan competitiva de unos con otros y que hace romper los lazos solidarios y la conexión, digamos, de lo social y comunitario. Sí, es así. Así que... Bueno, ahora vamos por el 8A. Vamos por el 8A, vamos a estar cubriendo todos los sucesos de muy cerquita y acompañando la lucha de los pañuelos verdes. Sí, que ahora son los pañuelos verdes, después ya los tenemos acá. Van a ser la separación de la Iglesia y del Estado, es lo que se viene, ¿no? La Iglesia y el Estado, asuntos separados, está muy, muy claro. Hay que avanzar en eso, porque hay que terminar con estos decretos que vienen de la época de la dictadura, que en la cual el Estado se hace cargo de muchos gastos del clero. Y ese clero que, bueno, muchas veces es corrupto, ¿no? Hace corrupción de menores. Ejemplos tenemos un montón. Sí. Padre Grassi, ¿no? Lo tenemos acá. Sí, que son amigos del poder y están siempre con la intención de dominar. Sí, sí, tenemos claro, digamos, lo que fue la dictadura con curas que estaban en el momento de las torturas, ¿no? Ayudando a los milicos a tratar de sacar información. Es así. Los Falcón Verde, que parece que ahora están reapareciendo, ¿no? Nuevamente. De manera simbólica, obviamente, ¿no? Sí, esperemos trágica, que no. Trágicamente simbólica. Bueno, nada. Se fue el 19. Se fue el programa número 19. sí, fue una semana intensa con muchos acontecimientos, con sucesos muy tristes como el de los dos docentes que perdieron la vida en la escuela 49 de Moreno. Y una semana que promete también traer muchos sucesos más con el 8A del miércoles. Y bueno. Y vamos seguiremos a ver la lucha de Astillero. Astillero no se toca. Así que. Ya lo vivimos en los 90. Acá en la región lo tuvimos claro. El punto más importante fue YPF, que dejó en la calle a miles de laburantes con sus familias. Miles de laburantes que pasaron de hacer lo que sabían, que era su trabajo, su capital era su trabajo. Era lo que hacían día a día en la planta, en La Plata, en la planta de Ensenada. Y que pasaron a tener que hacer cosas que nunca hicieron. Tener un kiosco, salir a manejar un remis, caer en la trampa de cooperativas que muy pocas sobrevivieron frente a grandes pulpos que sabían lo que hacían. No volvamos a recorrer la misma historia. La tenemos muy presente, la tenemos en nuestra región, no tenemos que ir a mirar a otro lugar. Y el Astillero está en esa zona, o sea, está en esa zona, está en Ensenada. Miles de laburantes, seguramente muchos, posiblemente, salieron de YPF, salieron de gas del Estado, salieron de petroquímica y ahora están laburando ahí. Y muy posiblemente están repitiendo esa película. Y está bueno que estén organizados, que salgan a la calle, ¿no? Como en ese momento los vende patria de los dirigentes sindicales, como un tal Diego Ibáñez, que lo tengo muy presente, que corría a los delegados, ¿sí? Que tiene causas en la justicia, tuvo causa en la justicia por eso, ¿no? Estos muchachos que después se aliaron. Hay gente que estaría bueno, ¿eh? Hay gente que salió y empezó a hacer la política de la mano de Diego Ibáñez. Diego Ibáñez, que estaba sucio, ¿no? Porque apretaba a sus delegados que no estaban con él. Y bueno, ¿cómo es la historia, no? Todos nos cuentan la historia, sabemos la historia, sabemos dónde salen nuestros dirigentes. Hay muchos dirigentes que debieran dar explicaciones de cómo surgieron, y hoy hay muchos que quieren volver a dirigir nuestro país. Pero como decíamos al principio, ¿no? Pareciera que el capitalismo es nuestro único camino, y hay otros caminos, pero bueno, los medios, muchos que no quieren salir, de sacar los pies del plato, muchos, ¿eh? Bueno, nada. Vamos por el 8A. ¿El lunes que viene? ¿Nos vemos? Sí, nos vemos. Esperemos acá. Repercusiones de lo que pasó, lo que seguramente va a ser una jornada histórica, como fue lo de... Fue una jornada muy importante, una batalla del 13J, que bueno, el 8A culmine esa primera batalla. Sí, esperemos que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Será ley, seguramente, así lo esperamos. Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes, que nos encontraremos acá en Ciudad Resiliente Radio con el programa número 20. Número 20, wow. Sí. Bueno, que tengan una linda semana. Y será hasta el lunes. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente.